investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Lo que más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Buen día para todos. Hoy tenemos un programa no cargado, sino justo. Tenemos el tiempo y la información y la documentación de lo que ha significado durante los últimos 2 años un trabajo de acercamiento, rosca, consenso, disenso, alejamiento, acuerdos, desacuerdos, puesta en escena, puesta a punto, votación. La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó ayer, mejor dicho, corrijo, media sanción, a un proyecto que hasta hace una semana atrás era policía comunal. Ayer se le dio media sanción al proyecto que crea las policías locales. Así es el nombre, son policías locales. Tenemos que hablar con propiedad. Trataremos de no apelar a las siglas por aquello de la cultura represora, que es interesante. Entenderlo y aplicarlo. Porque hay muchas siglas, hay una construcción de conceptos que busca instalar un nuevo paradigma. Y cuando lo planteo así, es que teniendo aquí en mis manos, desde ayer y leyéndolo, al proyecto luego de regresar de La Plata, va en sintonía con esto del Código Penal. Y ya verán ustedes por qué va en sintonía. En primer lugar, tan solo para sujetarlos allí en el dial, en el 90.1, es que se crea otra policía. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, tan solo estoy diciendo que se crea otra policía. Es decir, una policía que arranca de cero. Y como toda iniciativa legislativa, como todo proyecto, arranca de una forma, y no porque sean una sarta de burros quienes escriben el proyecto, sino que instalan artículos que hacen a la discusión y por lo tanto es el caldo de cultivo y el plato necesario para que se alimente la oposición a decir, miren esta barbaridad. ¿Cómo es posible que esto se presente de esta forma? Es que ahí comienza el trabajo de modificación. Es un trabajo que no lleva tiempo, pero que el oficialismo dispone de los criterios para decir, bueno, si aceptamos sacar ese artículo o modificar ese artículo, debemos contar con el acompañamiento para que un proyecto que mire una sociedad por lo menos de aquí a 50 años o más, tenga al momento de hacerse la evaluación del taquígrafo y la reproducción de todo cuanto se dice en la sala de sesiones, sea casi por unanimidad. Y el oficialismo lo logró. Lo logró. Cuando digo que es una policía nueva, me refiero a que comienza de cero y que tal cual establece este proyecto de ley, que después lo vamos a leer para que ustedes lo tengan presente. Sepan que se avecina y está cerca, en 2 años, tal cual lo dijimos nosotros en este programa, en 2 años habrá una nueva policía que va a convivir con la bonaerense, que va a convivir con el comando de patrulla comunitaria, ¿verdad? Y que deberá convivir con policía científica, muchas con la gendarmería. Pero hay una cuestión que es central en este andamiaje que en el día de ayer se aprobó. Y es aquí donde me voy a detener tan solo un minuto para leer el artículo 5, que es el primer capítulo, el capítulo 1. Una ley tiene disposiciones, títulos, capítulos y artículos. El capítulo 1 de bases jurídicas e institucionales, artículo 5, dice, presten atención, los intendentes ya están alarmados con esto, porque ubicaron las críticas hacia lo presupuestario, que es lógico, pero el título 5 dice, las policías locales tienen dependencia orgánica, funcional y operativa del Departamento Ejecutivo Municipal. E integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública. El Intendente Municipal establece sus políticas de gestión y sus directivas generales y particulares de funcionamiento. Las unidades o dependencias de las policías de la Provincia de Buenos Aires que cumplen tareas de seguridad preventiva local en cada municipio que haya conformado policía local dependen funcional y operativamente del Departamento Ejecutivo y orgánicamente del Poder Ejecutivo. Traducido, Güez, si es que continúa en el cargo en diciembre de 2015, o quien sea del oficialismo, o quien sea de la oposición, lo que dice esta ley es que serán responsables, orgánicas, orgánicamente, administrativamente y operativamente de las policías. El intendente asume con esta ley, media sanción ayer en diputados, la responsabilidad de cuanto se refiere a políticas de seguridad. En palabras del doctor Marcelo Saín, ya no se pueden sacar el problema de encima, como lo han hecho hasta aquí los intendentes. E hizo hincapié en el mensaje para la ciudadanía que ahora los vecinos le van a poder exigir al intendente todo aquello que se corresponde con las políticas de seguridad. Esto se aprobó ayer. He dicho aquí la preocupación que tengo, y lo digo en términos individuales o particulares, con el fenómeno de descentralización. No porque estoy pensando en los personajes que gobiernan y los que pueden gobernar, no es eso lo que a mí me preocupa. Me preocupa es que se construyan conceptos, porque esto tiene aspectos doctrinarios muy interesantes, que realmente seducen conceptos que generan contradicciones muy interesantes, que cuesta ver esto desplegado en una sociedad en donde la barbarie crece. Esa es la cuestión que hace a la contradicción particular. Pero ayer Marcelo Saín entregó un concepto que es bien interesante. Dijo, la sociedad del futuro o el futuro será un futuro de ciudades. Ni siquiera de provincias ni de países, de ciudades. Entonces ahí cierra algo que por lo menos lo venía expresando desde este micrófono, que hay una decisión política a nivel estructural de dotar a los municipios yo no voy a decir de los recursos, sí de los problemas, y con ellos las responsabilidades. Porque es la única manera de hacer sustentable una provincia y un país. Es a la inversa. No tuve la oportunidad de discutirlo con Sahin. Tendré oportunidad de discutirlo con el doctor Marcelo Sahin. Seguramente. Es una persona muy amable, nos recibió ayer en su despacho. Antes de la sesión. Pero el concepto político de un futuro con ciudades significa que, aún en este proyecto, que ya te lo voy a leer, no te voy a aburrir tanto, hay testimonios, por supuesto, pero el concepto es, a partir de un proyecto que crea una policía local, ojo, no es obligación de los municipios adherir. Puede el municipio de Moreno decir, yo quiero seguir con la bonaerense. Lo puede hacer Hues. Puede el intendente de Merlo decir, yo quiero policía local. Y adhiere. Adhiere mediante una ordenanza que tiene que ser aprobada por el Consejo Deliberante. Y eso habilita a la comuna a firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad. Ah, dicho sea de paso, ayer estuvo el ministro Granados. La verdad me asusté en un momento porque pasó por el hall, ingresó a los pasillos internos de la Cámara, rodeado de 5 grandes hombres que son la custodia del hombre. Del sheriff. Estuvo él como ministro de Seguridad, estuvo Dulce Granados, que es la, creo que es la compañera de Alejandro Granados, que es actual, diputada nacional. Y una gran bandera que decía Seiza presente. Ya te voy a leer quiénes fueron los miembros informantes del proyecto. Por primera vez, desde que puedo cubrir la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, arranca haciendo defensa de un proyecto el oficialismo. Es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, el intendente entonces puede adherir o no. No está obligado el jefe comunal por esta ley. Y lo que resultó a última instancia en materia de negociación es que se eliminó un artículo que permitía convocar a una consulta popular y la ciudadanía elegir la destitución o elección del jefe de policía. Eso se eliminó. Y se le dio mucho vuelo, y está bien redactado en la ley, que esta policía local, el 50% de la policía local estará conformada por mujeres. Es lo mínimo que tiene que tener la policía local, es el 50% de mujeres, y hace foco, y hay un artículo especial referido a la violencia de género. Entonces hay recomendaciones de lo que debería hacer esta nueva policía cuando entre en vigencia, allá por diciembre de 2015 o principio del año 2016. Quédate ahí porque esto que pasó ayer y que va a tener seguramente media sanción en el Senado, es la policía del futuro. ¿Sí? Entonces, tratemos de darle bola, porque con esto se va a decir de aquí en adelante que tenemos que esperar la seguridad. Y las inseguridades serán resueltas y disueltas cuando esto entre bien en funcionamiento. ¿Sí? Así que estamos haciendo una política de anticipo, de primicia sería, de lo que va a ocurrir de aquí a 2 años. Pero empezó ayer. Para escuchar Don Sol. Sí, siente el poder del león de Yudó en esta jungla de asfalto. Escúchalo, Vicente. Red Body, sí. Lo quieren ver a todos de colabado. Lo quieren ver en una desgracia amada. Somos amantes de lo ilegal. La libertad y nuestra mi falta. Lo quieren ver a todos de colabado. Lo quieren ver en una desgracia amada. Somos amantes de lo ilegal. Libertad, boom, boom, boom, boom. Políticos mandan a sus perros de preto. Quieren cazarnos a toda mecha. Niñatos con pistola, mi placa dorada. Me buscan el fumeta con arma desbocada. Hablan y hablan de más seguridad. De más policía que no sirven para. Bonitos adornos de fiestas populares. Deja el terrorista, mi multa los chavales. Lo quieren ver a todos en globo. No lo quieren ver en una desgraciada. Somos amantes de la virgen. La libertad.

Bueno, vamos a arrancar la ronda de entrevistas que realizamos no en la Cámara de Diputados, sí, sino aquí en Moreno, no sobre el tema de policía local, sino de una situación anómala, para decirlo de algún modo, ya que no tengo registro de un grupo de madres que se opongan al regreso a una directora, que se oponga de manera visible, si dando la cara, y además diciendo claramente, no queremos que vuelva la directora. No tenemos ningún interés de que vuelva. ¿Por qué? Porque después los chicos tienen que ir a la escuela, entonces las represalias no son cuestiones de lugares comunes o frases simples, sino que efectivamente se puede producir esto. No estoy diciendo nada de lo que no ocurra, o haya ocurrido o pueda ocurrir. Sin embargo, la decisión de las madres de la Escuela 21 de la Reja Grande no solo fue decir que no quiero que vuelva la señora Morós, sino que pusieron banderas grandes. Es decir, esta escuela crece, no queremos que vuelvas. Pibes con su cartulina y escrito ahí con fibrón negro, no somos negros cabeza vende drogas, porque esto es lo que le dijo la directora a un grupo de madres cuando le preguntaron a ella qué se hacía con los fondos. Yo digo anómalo, no digo extraordinario porque no sé cómo termina esto. Desde inspección pude averiguar, no hay ningún impedimento para que esta directora vuelva a la Reja Grande, pero esta directora tiene como concepto de la Reja Grande son todos negros vende droga y cabeza. Bueno, arrancamos con lo que decían las madres en la puerta de la escuela. Hasta acá la directora no volvió. Estamos exigiendo que no regrese la señora directora Laura Moros, que es la directora titular de nuestra escuela. Ella se tomó licencia el año pasado en septiembre, dedujo enfermedad, pero fue porque nosotros le empezamos a pedir explicaciones del manejo de la escuela, donde había default económico del fondo de cooperadora, donde la señora nos trató a la comunidad de que éramos todos unos negros cabeza vende drogas, nos los dijo de frente. Nosotros presentábamos todo esto en las inspecciones, en diferentes lados, pero bueno, ella había pedido una licencia y ahora vuelve como si no hubiese pasado nada. Y con la nueva dirección que tenemos, tenemos muchísimos proyectos, como la construcción de los nuevos salones, el mejoramiento de los baños, el playón. Conseguimos un montón de mobiliarios de sillas y mesas de parte del San Diego, y todo eso ella no nos permitía hacerlo, porque no dejaba el ingreso directamente a los papás. Hay quienes consideran que una directora jamás puede decir eso y que no lo ha dicho, que es invento de las madres. Bueno, nosotros estamos haciendo el intento de establecer un contacto con esta directora para que pueda expresarse. Ocurre que las directoras o directores por lo general no hablan, entonces no hablan entendiendo que deben pedir una autorización e inspección para hacerlo. Sí, es un obstáculo que ellos mismos se ponen porque otros directores hablan. Son responsables de lo que ocurre en la escuela. Asumen esa responsabilidad legal, es una carga muy importante. Pero insisto con esto que no quieren que vuelva, ya no por esa manifestación que es de discriminación y es estigmatizante, porque no explicó qué se hizo con el dinero. Y además, desde la nueva conducción, y para las madres en la nueva conducción, digo, de la escuela, ha actuado muy bien, es que le abrió las puertas al Cante San Diego para que el Cante pueda entregar mobiliario y proponga la reparación de los sanitarios y que tenga como un trabajo de planificación el Cante San Diego, no el Consejo Escolar, estoy aclarando, el Cante San Diego, para darle una mano a la escuela. Yo le decía la semana pasada a Claudia que claro, el Cante San Diego hace eso porque tomó la calle General Savio y agarró otro pedazo de calle que conecta con Colectora, e hizo la obra por encima de lo que es el nivel del barrio, entonces cuando llueve se inunda todo, y es un desastre. Entonces el Cante San Diego, en una cuestión de, ¿cómo se dice hoy?, responsabilidad empresarial social, ¿sí? Dice, vamos a reparar el daño. No, el daño es irreparable, Será por una cuestión más religiosa de culpa, tal vez. Dice, tenemos culpa, vamos a hacer esto. Pero en cualquier caso, ante la ausencia de respuestas del gobierno, aparece el country y las madres dicen, bueno, nosotros queremos que nuestros chicos puedan estar sentados, que tengan una buena mesa y que se pueda pintar la escuela. Tan solo señalo de modo informativo las críticas, ustedes saben que las hemos hecho y las seguiremos haciendo en el sentido expresado y planteado. La segunda parte de la cobertura que hicimos con Cintia Medina el día martes es esta, con otra mamá que se expresaba así. Eso se ha presentado en los papeles diciendo lo que esta señora había dicho, pero no hicimos una denuncia formalmente. Ahora nos ha explicado la inspectora que no hicimos formalmente, no pueden abrir una investigación. Pero nosotros en el momento lo que más estamos queriendo es de que los directivos que están ahora sigan en su cargo, porque cambió la escuela. Después el tema de la discriminación o discriminación, bueno, contará como ahí dice cómo es su persona. Lamentablemente me parece medio raro que una persona que piense eso de un barrio quiera venir a ser directora de la escuela de este barrio. Eso es lo que indigna a los padres, porque nosotros somos personas que dialogamos. Nosotros no somos agresivos y no vendemos droga. O si ella supiera, que lo denuncie, como tiene que ser, como hace cualquier ciudadano. Bueno, y el martes, que hacía mucho frío, se fueron juntando de a poco, ¿no? Como las concentraciones que tienen ese color sepia, de otro tiempo me refiero, pero que de a poco los feligreses como que se van acercando a la mesa, ¿verdad? Se van acercando y entonces se van reconociendo. Se preguntan, ¿ya está? ¿Volvió? ¿Volvió la directora? Decían, no, ya vuelvo. Y era un hombre que iba en su moto con tres nenes sacándolos de la escuela, los chicos. Y de regreso, es decir, hay una impronta de comunidad. Y hay una intención de recuperar, a partir de las historias viejas, esos conductos sociales que hicieron una participación comunitaria y social en otro tiempo realmente notable. Entonces se están desafiando a una institución para defender la institución. La institución que desafían es la directora, que tiene nombre y apellido, para defender la institución que hoy tiene autoridades directivas decididas a abrir la escuela, porque este es el concepto. El concepto que estas mamás expresan es que abrieron la escuela. Entonces, ellas quieren participar. Vienen más o menos en la dirección, que hasta el jefe comunal, digo, Mariano Hues, lo manifestó públicamente. Se tiene que hacer cargo la comunidad. Bueno, pues bien, aquí las madres se quieren hacer cargo y se hicieron cargo. Ahora, una vez que estabilizaron la relación y que buscan regularizar cooperadora, dicen que no vuelva la directora, si la que generó el problema es ella. Bueno, un audio más. ¿Ustedes están dispuestos a que esta mujer no ingrese al establecimiento si viene en el día de hoy? Sí, estamos dispuestos a impedirle el ingreso. Si bien por las vías legales no lo podemos hacer por medio de la inspección o de los directivos de ahora, porque dice que por vías legales ella tiene un artículo que no le podemos impedir, o sea, ellos no lo pueden echar, en una palabra. Pero bueno, yo creo que si una comunidad se levanta en contra de alguien, es por algo, o sea que a partir de esto que se cree una investigación y que la sigan a esta señora para ver por qué la comunidad no la quiere. Bueno, y ya que estábamos de 3 a 4, pará, vamos a poner el último audio, porque hay una reflexión de una mamá que es muy valiosa. Dice, si ella tiene algún elemento, le dice a la directora, si ella tiene algún elemento, que haga la denuncia como cualquier ciudadano. Es más, ella tiene que tener más elementos porque además es una mujer instruida. Que vaya y que haga la denuncia. Si es que nosotros vendemos drogas y somos negros, vende droga. ¿no? Por haberle pedido explicaciones del dinero que manejaba la escuela. Cómo invierte la directora la carga, ¿no? Y cómo anula la acción que solamente fue una pregunta o varias preguntas en el sentido de dinero que no le correspondía a la directora, sino a la escuela, ¿no? Ahí se arma todo esto que tiene una manifestación de estas características. Último audio. Estamos en tratar de concientizar a la gente que tenemos que luchar por nuestra escuela, tanto por la cooperadora como por todos los integrantes que tienen voluntad de trabajar. Estamos concientizando, estamos buscando y pedimos el apoyo a los padres. Están colaborando más que antes, porque están viendo que hay un cambio. Los chicos lo cuentan en la casa y hay cambio. Hay mucho cambio tanto en la educación como en lo que sea inmobiliario, en lo que sea todo. Es otra cosa el colegio. Hasta te reciben con las puertas abiertas los directivos, hasta atienden a los padres, cosas que antes no se hacían. Hoy tenemos otra escuela, y esta escuela es la que queremos. Claudia y Alejandra son las mamás que quisieron hablar. Había otras madres, más mujeres que hombres, y alumnos. Bueno, tenemos que dar vuelta a la página. Esto ocurrió el día martes en la Reja Grande, en la Escuela 29. Y todavía la información que tenemos es que no regresó al cargo, y tengo que decirlo, esto de la directora había pedido una licencia por enfermedad. Se vencen los plazos de esa licencia, entonces debe volver al cargo como directora de la Escuela 29. Hasta el momento no se ha efectivizado ese regreso, y este grupo de madres y padres, no puedo decir de modo alguno que es toda la comunidad educativa, sino una parte de la comunidad educativa, de madres y padres, que están decididos a que no vuelva la directora a cumplir esa función, por la distancia que separa la gestión interna de la búsqueda de apertura de la escuela, donde allí están estas mujeres decididas a intervenir y conseguir y alcanzar soluciones. Bernardo, tenés un separador seguramente listo, y luego del mismo empezamos a leer algunos artículos. El de violencia de género sobre la ley de policía local es interesante, lo vamos a compartir en instantes. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Next one's a junior Wells tune called Messing with a Kid. That one's called Hey Bartender by Floyd Dixon, who's right here in L.A. What's this I hear? There's a whole lot of talk. The people say they try to put the kid. Yeah, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want, but I call it messing with the kid. Now the kid plays hot. I mean what I say, yeah, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want, but I call it messing with the kid. Si la municipalidad o las municipalidades que adhieran a este proyecto de creación de las policías locales tienen responsabilidad, una vez que esto funcione, insisto, no se apuren, y servirá para la campaña electoral desde ya, para todos los partidos políticos, o sea, para todos los frentes políticos, esta idea que los intendentes van a administrar los recursos, pero además la operatividad, el funcionamiento, y tendrán el poder para decidir, estarán facultados para decidir sobre las políticas de seguridad en materia preventiva. Sí, esto ya tiene media sanción. Lo único que puede ocurrir en el Senado de la Provincia de Buenos Aires es que se trate de modificar, o se intente modificar, no el espíritu de la ley, sino la letra que expresa o que determina cómo se financia esto. ¿Está? Lo presupuestario. Bueno, creo que vamos a tener una nota que no tiene que ver con policía local, aunque podría decir que sí. Podría decir que en este proyecto, que ha tenido media sanción el día de ayer, hay un capítulo, sí, hay un capítulo, que es muy significativo respecto a la violencia de género. ¿Sí? Ya está Paola en línea. Entonces Paola expresa no un hecho individual. Incluso ayer en los discursos de los miembros del oficialismo apareció. No son casos individuales. Es una problemática. El de la violencia intrafamiliar. Pero tan solo te leo, es un inciso de un artículo, después te voy a leer el artículo completo, pero ¿qué debería hacer esta policía local? Dice, velar por el acceso de las víctimas de violencia familiar y o de género al sistema de justicia y la protección especial de su seguridad e integridad física. Se tiene que escribir este inciso dentro de un artículo, dentro de una nueva ley. ¿Es eso lo que necesitan las mujeres? ¿Una nueva ley? Paola, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, la verdad que lo que decís, tenés mucha razón, porque lo que a mí me pasa, como muchas de las mujeres, pero yo lo enfrento y la enfrento a todas estas clases de círculo, porque todo es uno. Me fui a todos lados y sin respuesta estoy. Me entendé a 2 días que me tengo que ir de la casa. Estoy con mis 5 hijos y me voy a quedar en la calle. Paola, vamos a contarle a la audiencia de este programa por qué vos podés quedarte en la calle dentro de 2 días. Esto es el sábado y te tendrían que desalojar. Pero tenemos que explicar por qué se vincula el desalojo de Paola con la violencia de género. Sí, porque mi marido es violento, de los 10 años que yo conviví con él. Yo alquilo a media cuadra de la casa de él y, bueno, él me tiene como si yo fuera su hija. Por más que yo alquila, él no me deja. Son esas personas que si no sos mía no sos de nadie. Y bueno, la mujer, la dueña de la casa, a ver que mis hijos son 4 asmáticos y ver que él entra y me pega y rompe todo, me dijo, Soledad, necesito que dejes la casa. Así que por ese motivo me tengo que ir de la casa. ¿Vos hiciste denuncias sobre todo esto que estás viviendo? Sí, yo tengo una restricción de que no que él no se puede acercar más de 500 metros por la redonda. Sí. Tengo las denuncias, tengo todo. Pero a mí me pueden estar matando que la policía no aparece. Paola, ¿y desde cuándo tenés esta que es una perimetral que le impide a este tipo entrar y golpearte? ¿Desde qué fecha? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Sí. A mí me dura 6 meses eso, la perimetral que me hicieron ellos. Así que hasta agosto yo la tengo. Ajá. Y él incumple con esa normativa, es decir, va hasta tu casa y te golpea. Sí. Uh-huh. ¿Y sí. a dónde fuiste, Paola? ¿Nos puedes contar? ¿Puedes hacer el relato de ese camino tan sinuoso y que además no ha tenido ningún resultado, lamentablemente? Y mira, yo me fui a la comisaría. Primero fui a la comisaría a denunciar los maltratos que él me hizo. Después me fui al juzgado para que me den una orden perimetral para que me la hagan. ¿Vos fuiste al juzgado de paz? Sí, fui al juzgado de paz. Sí. Le expliqué mi situación, ellos me hicieron una restricción y yo le dije, él vive en zona Burlingame, digo, yo estoy acá en Moreno. Entonces me hizo 2, una para la comisaría de Moreno y otra para la comisaría de Burlingame. La de Moreno me dijo que ellos no me lo iban a agarrar porque él pertenece a Burlingame. Y la de Burlingame me dijo que ellos no se iban a hacer cargo porque yo también estoy en zona Burlingame. Dice, así que la que se tiene que ir de ahí es usted, porque el barrio es de él. Así me contestó. Claro. Pero el tema es que vos vivís en Moreno. Vos vivís en Moreno. Sí. Entonces vos pedís una perimetral para que de alguna manera estés resguardada vos y tus hijos. Sí. Y vos vivís en Moreno. Es decir, y la comisaría de Moreno, acá el juzgado de paz te dijeron eso. Es decir, no dieron la perimetral por eso. Sí. Ajá. Eso no me lo quisieron agarrar la comisaría primera de Moreno. La comisaría primera de Moreno. Ah, muy bien. Bueno, entonces, pero la perimetral está. ¿Sí? Y él violó esa normativa. Es decir, esta persona es el igual padre. Igual la perimetral que yo tengo es como si fuera un billete de 2 pesos trucho, porque claro, no claro. me sirve, porque ninguna de las dos comisarías me la quiso agarrar. Está claro, está claro. Ahí hay complicidad, es decir, estás nuevamente violentada por las instituciones, en este caso las comisarías de Moreno y de Burlingame. ¿Esta persona es el padre de tus hijos? Sí, es el padre de mis hijos. Es el padre de tus hijos. ¿A los chicos los golpea? No es violento con los chicos. Es con vos. La cosa es conmigo, sí. ¿A dónde fuiste, además de el juzgado de paz y las comisarías? ¿A qué institución pública fuiste? Y después me fui a Hábitat a reclamar una vivienda para mis hijos y le expliqué la situación. Yo hace 5 años que estoy anotada en Hábitat. Y en Hábitat, vos entras a Hábitat con la música a todo lo que da, tomando mate, y me dice, yo te tomo esto como un cambio de domicilio, me dijo. Me agarró el papel y me dijo, andate. Así nomás, me dijo. De la bronca que me dio, agarré y me fui a hablar con Norma López, que es la directora de las mujeres de violencia de género. Bueno, y me dice, ay, Paola, como tu caso hay 800, me dice, y si uno quiere, puede salir adelante, me dice. Te doy una docena de empanadas, anda a venderla a la plaza, me dice, la solución que me dio Norma López. Y me dijo, andate. Bueno, me fui. De la bronca que me dio, ¿no me le dijiste, a hablar Paola, una cita con el intendente. Sí, Paola, te tuteo, ¿no? ¿No le dijiste nada a Norma López cuando te dijo eso? Te doy una docena de empanadas y anda a vender. ¿Qué le dijiste? Le dije, mira, Norma, yo acá no vengo por un plato de comida, yo vengo por un techo para mis hijos, le digo. Y me dijo, sí, pero caso como vos hay mucho. Y yo esa solución no te la puedo dar, linda. Me dice, eso se tiene que encargar de desarrollo social o el coso de ellas hacen, donde vos estás cursando tu curso. Me dijo, nada más, yo no tengo nada que ver con ello. Yo más de darte, dice, un subsidio de 2.000 pesos en mercadería, otra cosa no te puedo hacer, me dijo. Así que eso no es para mí. Fue todo lo que me dijo. ¿Y de ahí dónde fuiste? Primero, cuando entiendo que vos fuiste a gestión de Hábitat, a Liduar, ahí en el viejo hospital, en el predio ese, ¿no? En Moreno, y de ahí, cuando te recibieron la nota y nada, tomaban mate, como decís vos, te fuiste a hablar con Norma López, Norma López te dice esto, y de allí, ¿a dónde? Y de ahí me fui a Acción Social. Sí. Y, no, primero me fui a hablar con una cita con el intendente, pedí. Ajá. El intendente llama a Acción Social y le dice que se encarguen ellos de esto. Dice, que se encarguen ellos de esto. Me llama a mí, Acción Social, y me hace una reunión con Norma López, que es la jefa de Norma López, y hacemos una reunión. Y me dice, hola, Pao, no era necesario molestar al intendente para estas cosas. Esto lo podemos solucionar entre nosotros, me dice. ¿Eso te dice Norma López? No, me dice Gladys, la directora de Norma López, la jefa. Está bien. Entonces se juntan entre las dos y me pregunta qué problema tuve con Norma López, que Norma López no me pudo una solución. Le digo, Norma López, adelante de Norma López, le dije. Digo, esta señora, le digo, yo les voy contando mi caso, le digo, y me ofrece una docena de empanadas, le digo, y 2.000 pesos en mercadería cuando yo estoy pidiendo el techo para mis hijos porque me estoy quedando en la calle, le digo. Es una vergüenza la contestación que me dio esta mujer, le dije. Adelante de ella, te lo dije. Entonces ella agarró y me dijo, mira, me dice, haceme una notita para el intendente y ponele. No me dejó ni siquiera que yo la escriba. Me dijo, ponele esto, me dice. Señor intendente, me dice, necesito una ayuda mínima, firma, piso la Paola. Así me dijo, ¿viste? Bueno. Y me dice, che, Pao, me dice, estás con el documento verde viejo, me dice, vos tenés que tramitar el documento, ya estoy hablando para que te tramiten el documento, me dice, tuyo y de los chicos, me dice. Y bueno, y llamó a un, no sé a dónde llamó para tramitarme los documentos. Yo la escuchaba y la miraba. Y bueno, y ahora me dice, mira, cualquier cosa que necesites, llámame, me dice, ¿viste? Y entonces agarra y me levanta de la mesa y me dejan sola y se van las dos. Así que una me ofreció una docena de empanadas y 2.000 pesos en mercadería, y la otra me trató de ignorante y me dijo, te hago el DNI. Ninguna de las dos escuchan el caso mío, lo que yo voy a reclamar, ¿me entendés? Sí, me hizo firmar una cosa para el intendente, que yo quería una ayuda mínima. Y yo no fui, como si fuera que fui a pedir, no sé, un plato de comida, ¿me entendés? Y se lo mandaron para el intendente como diciendo que el caso ya estaba solucionado. Sí, es repudiable, porque nuevamente sos violentada. Sí, nuevamente sí, sos sí. violentada. Nuevamente es desconocido tu pedido, que tu pedido es de ayuda, de ayuda sí. por tu vida y la de tus pibes. Cuando vos decís, hoy no les porque pega, puede ser, una claro, ayuda. Pero puede que mañana ocurra. Entonces, lo que estás haciendo, lo que hiciste, es el recorrido que habitualmente puede hacer una mujer. Y no es excepcional lo que vos vivís. Es cierto, hay otras mujeres. Pero vos decidiste hacerlo público en los lugares públicos. Esta charla que mantenemos en la radio es como la última instancia tuya. Porque vos hiciste todo lo que el Estado propone como solución a las mujeres, y lo que propone como solución es la violencia hacia las mujeres, porque esta mujer que estás escuchando, a Paola, la violentaron. La violenta del marido y la violenta del Estado, que dice trabajar para que no haya violencia de género. Esto es lo que yo entiendo que vos contás. Sí, sí. Y yo también se lo dije, le digo, ¿y dónde quedó el derecho del niño? Me paré y le dije, esto es una vergüenza, le digo, ¿a dónde quedó el derecho del niño y de la mujer acá? Le digo, te estoy diciendo que, le digo, soy golpeada, mis dos hijas fueron abusadas, tienen problemas asmáticos, le digo, ¿lo estamos por quedar en la calle? Le digo, ¿y vos me solucionás esto con un plato de comida de una docena de empanadas y mi DNI? Le digo, como si yo fuera una ignorante. Le digo, chicas, porque soy madre de 5 hijos, le digo, no soy ignorante, le digo, no me hagan esto. Le digo, ¿qué más tiene que hacer una mujer sola con 5 hijos para que ustedes la escuchen? Le digo, no puede ser que en un caso así ustedes le estén dando la espalda como sociedad. Le digo, después se llenan la boca de los derechos del niño y de la mujer cuando hay un caso que se le planta y no saben qué hacer, se pasan la pelotita de un lado para otro. Le dije, es una vergüenza. Paola, ¿dónde? Vos estás viviendo aquí en Moreno, ¿verdad? Ahora estoy alquilando en Hurlingham. En Hurlingham. Me tuve que ir a Moreno porque, sí. Porque, bueno, en todos lados que voy me echan por la situación de que el padre me rompe todo y es algo normal, obvio que con todos los dueños que no va a querer que le rompan las cosas porque después la tienen que pagar ella. Así que claro. Yo ando de un lado para el otro. O por eso, hoy estás vos viviendo en Hurlingham, alquilando en Hurlingham. Dos días me quedo acá para vivir en Hurlingham y después, bueno, el destino mío será no sé a dónde. Uh-huh. Así que, bueno, es eso. Y ayer me fui al ministerio para hablar con la hermana del presidente, Alicia Kirchner, sí. Para ver si me podía dar una solución en el medio del agua. Me fui hasta allá y, bueno, me atendió un asistente social y me dijo que ellos no tenían nada que ver en esto, que no me podían ayudar en una situación así, que lo único que ellos me podían hacer a mí, con mucho esfuerzo, era hacer un subsidio de 5.000 pesos por única vez para claro. que yo pueda alquilar algo. Sí. Nada más. Paola, ¿desde qué fecha estás viviendo en Hurlingham? 2 meses. Hace 2 meses. ¿Y antes en qué barrio de Moreno vivías? Rififi. En Rififi. Y en Rififi pasó lo mismo que estás viviendo hoy en Hurlingham. Es decir, vos alquilabas una casa y este tipo iba y te golpeaba. Claro. Ajá. ¿Qué edad tenés? 28. ¿Y el nombre de este tipo, qué, me lo podés dar? ¿Lo querés dar? Sergio Fabián Freites. Sergio Fabián Freites. Uh-huh. Bueno, Paola, ¿querés agregar algo más? Esto ya se está haciendo público. Sí, espero no, que yo no estoy yo esperando también yo, que en Toby también por el caso de mis hijas que también fueron abusadas y que ella trataron ese caso, la solución que a mí me dio Toby también es mandar a mis hijas a un hogar después de todo lo que le pasó y vos andate a la casa de una amiga, me dijo. Eso me dolió mucho como madre y las soluciones espantosas que me da esta sociedad después de taparse la boca con tantos derechos de que no existen prácticamente, ¿me entendés? Eso es un dolor muy grande para una madre que cuando más lo necesitan le dan la espalda, ¿me entendés? Es algo espantoso. Bueno, Paola, gracias y bueno, quien está escuchando y hay personas que escuchan este programa, sepan que en 2 días se queda en la calle. Es una mujer que viene pidiendo desde hace tiempo ya es auxilio, socorro, en forma urgente y acuciante una respuesta que, si bien es hoy edilicia, Paola, la respuesta, por más que consigas una casa, ¿verdad? Si es como decís, este tipo te va a ir a buscar y te va a seguir pegando, ¿no? Entonces, claro que hoy es un techo para vos y tus hijos. Lo que estás denunciando es que hay una persona, sí, que es el padre de tus hijos, que es una bestia, que va y te golpea, te maltrata, te violenta, ejerce todo tipo de sometimiento hacia tu persona y también hacia tus hijos. Esta es la denuncia de fondo que estás haciendo. Entonces, lo primero es resguardar, como dice esta ley de creación de una policía nueva, que leía recién, ¿no?, que dice velar por el acceso de las víctimas de violencia familiar y o de género al sistema de justicia y la protección especial de su seguridad e integridad física. Sí, la tranquilidad para vos, Paola, y tus hijos, es que si hay una perimetral o algo más que sea efectiva, que no pueda seguir ejerciendo esta violencia que realmente duele. Duele a la distancia, duele muchísimo. Así que te mando un... Sí. Decime, sí, Paola. Sí, porque, por supuesto, porque mis hijos dependen de mí. Y el día de mañana me pasa algo a mí y todos que van a decir, pobre Pago, ¿me entendés? Y cuando yo me moví a todos lados y nadie me escuchó. Eso la verdad es que va a ser muy doloroso para mis hijos, no para los demás, pero para mis hijos sí, porque ellos dependen de mí. Paola, un abrazo para vos y tus hijos. Listo, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Move on, move on, move on.

de la descentralización. Y que hubo debate, hubo disenso, hubo acuerdos y hubo, en definitiva, un proyecto de ley que ayer obtuvo la media sanción. Si te parece, Bernardo, escuchamos el primer audio de Guido Lorenzino. Media sanción de policías locales. Esto va a entrar en funcionamiento allá por diciembre de 2015 o 2016. Y te vamos a ir contando de a poco, para no atiborrarte de información, de estas cuestiones que hacen a la vida en el futuro cercano. Guido Lorenzino, la primera parte de su discurso es esta. Pero el puntapié inicial lo dio el gobierno nacional junto al gobernador. Y después sí los municipios colaboraron, y mucho, en lo que tiene que ver con sostener ese esfuerzo inicial del gobierno nacional del Plan de Seguridad Ciudadana. Y esa política de descentralización y fortalecer a los municipios nunca tuvo que ver con desligarse de la responsabilidad de la seguridad. Porque acá, cuando asumimos en el 2007, en mi caso como diputado provincial, mi primer mandato, escuché al gobernador Daniel Scioli hacerse cargo en la Asamblea Legislativa de la mayor preocupación de todos los bonaerenses, que era la seguridad. Y lo dijo con todas las letras, que se iba a hacer cargo de este tema sin medir los costos. Y así lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que entendió que la seguridad ciudadana no es una mirada policía más, policía menos, justicia más, justicia menos, que requiere una mirada integral. Y la mirada integral tiene que ver con la policía, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los municipios, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con las áreas de inclusión, con la asignación universal, con los puestos de trabajo. Esa es la mirada integral. Porque cuando uno va por el camino de la mirada integral, no tiene que descuidar también lo que tiene que ver con la seguridad dura, como es la justicia y la policía, que son los auxiliares inmediatos que intervienen cuando hay un delito, cuando hay un hecho doloroso entre nosotros. Por eso trazamos cuatro ejes que fueron sostenidos con leyes de esta legislatura, con recursos del gobierno nacional, con recursos del gobierno provincial, pero sobre todo con decisión política del gobernador y de nuestros intendentes. Y esos cuatro ejes que hoy la policía local viene a fortalecer, uno de ellos tiene que ver con la mayor prevención, la menor reincidencia, el combate al narcotráfico y el desarme. Bueno, la policía local tiene como función exclusiva, así está redactado en el artículo 9, referido a las funciones del capítulo 3, la función exclusiva, la seguridad preventiva local destinada a la protección de las personas y los bienes y a la salvaguarda de los espacios públicos. ¿Sí? La prevención policial abarca las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar la comisión de los delitos y contravenciones municipales o provinciales dentro del ámbito jurisdiccional del municipio. Leo las prohibiciones y ahí charlamos un ratito con el gringo. Prohibiciones. Las policías locales tienen prohibido ejecutar tareas administrativas ajenas a las actividades policiales propias de la seguridad preventiva local. Desarrollar actividades policiales ajenas a las que resulten propias de la seguridad preventiva local. Practicar notificaciones o diligencias judiciales o actividades administrativas de la justicia. Es decir, no pueden enviar un oficio. Van a estar en la calle, no hacen tareas administrativas. Cumplir custodias de personas destinadas, detenidas o realizar diligencias y o actividades de tipo penitenciarias. Custodiar edificios públicos o funcionarios o dignatarios. Desarrollar labores de seguridad vial o de dirección o gestión del tránsito vehicular. ¿Sí? Realizar labores propias de la defensa civil, salvo en situaciones de emergencia o catástrofe declaradas. Estas son las prohibiciones. Con las prohibiciones se le da acento a la función, que es operativa, en la calle. ¿Sí? Bueno, la verdad que se trabajó el proyecto de ley de manera tal que si hay una duda en un artículo, el otro lo salva. Entonces, el artículo 14, después de leerte lo anterior, que son las prohibiciones, dice exclusión. y ejercicio de competencias policiales. ¿Sí? Las operaciones especiales, la investigación criminal y el mantenimiento del orden público, esto será competencia de la policía bonaerense, que responde al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Aunque hay un artículo que es el que hacía referencia, todo cuanto acontezca en el orden local, el máximo responsable operativo, administrativo y de gestión es el intendente a partir de esta ley. Buen día Rubén, buen día a los oyentes. De esta ley se desprende, por lo tanto, que sería, digamos, tendría una presencia mucho más marcada de parte del poder local que los proyectos anteriores que tenían que ver con una dependencia un poco más más segura de la gobernación de este proyecto. En este caso sería absolutamente descentralizada la operatividad completa, lo que sí recortado en sus obligaciones, digamos, o en sus funciones la policía local. El intendente va a manejar la policía, es decir, la política de seguridad va a estar en manos del intendente, con la policía local y con la policía bonaerense. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que se preparó y se trabajó, inclusive desde el Nuevo Encuentro, fue evitar el doble comando. Uh-huh. Es decir, a lo que voy es que a partir de estos proyectos que se han ido presentando, noto yo una tendencia justamente a una descentralización más brutal. Porque en otro momento... Más clara, te diría. Más clara, sí. En otro momento había proyectos que daban cuenta de que la intendencia iba a tener cierta injerencia, que la intendencia en lo que tenía que ver con policía comunitaria, que iba a tener cierta... policía comunal. Que iba a tener cierta injerencia, que iba a colaborar, que iba a dar información logística, pero que no la iba a dirigir concreta y absolutamente. Por lo menos esto es lo que se decía en un principio, ¿no? Obviamente había posiciones que establecían que sí. Recuerdo las posiciones de Nuevo Encuentro y de Sabatella con las experiencias que ellos habían desarrollado en Morón y percibían que, bueno, la descentralización completa era buena, pero no todos estaban de acuerdo con que esto sucediera. Claro que ponían en la balanza la cuestión de los recursos, que de hacerse cargo las intendencias tendrían que tener una partida de recursos acorde, pero más allá de esto, recuerdo lecturas que nosotros hacíamos y aparte de declaraciones concretas de intendentes que no querían hacerse cargo de la integralidad de una fuerza policial a nivel local. Ahora eso estaría resolviéndose este debate y esta discusión en una descentralización completa, en un control completo por parte de la intendencia de la fuerza policial local. Esto es policía local. Esto es policía local y por eso leía el artículo 5, que es clarísimo. Es decir, no deja lugar a una interpretación que no sea la que está establecida en el artículo. Es responsabilidad administrativa, operativa y de gestión la policía local, el intendente. El intendente elige el jefe de policía y lo hace con acuerdo del Consejo Deliberante. El intendente va a poder destituir al jefe de policía con acuerdo del Consejo Deliberante. Es decir, y tiene que rendir cuentas en forma anual, que eso tiene que ver con la rendición de cuentas de la ley orgánica, pero se llegó a discutir que anualmente debe presentar un informe detallado en de qué manera utilizó los recursos y cuáles fueron las políticas. Esto es, cada intendente va a tener que desarrollar su política de seguridad. Sí. Y cuando hablo de política de seguridad, hablo de prevención, pues la policía local es de prevención, es decir, cómo se previene el delito, ¿no? No es poner solamente gente en la calle, es cómo se previene el delito. Y además implica también la coordinación con la fuerza de la policía bonaerense que seguirá actuando. Sí, por supuesto. Bueno, ahí hay todo un debate. Vamos a escuchar la segunda de Lorenzino. Pero es todo un debate que esto puede ser, en el interés de Nuevo Encuentro, básicamente, el sueño materializado de una sociedad con una policía democrática. Incluso... Uh-huh. Hay un proyecto a nivel nacional de un instituto de la defensa, ¿no? Las fuerzas democráticas, pues ya se superó lo de los 70, ya está superado, ya está procesado, está condensado, ahora tenemos que conformar... Plena democracia. Claro, fuerzas democráticas. Bueno, este proyecto, tal cual aparece y en todos sus considerandos, en sus argumentos, pero sobre todo en la letra, habla de ese tipo de fuerza, es una fuerza democrática. ¿no? Inclusive ya voy a leer un artículo que es muy, muy curioso, porque dice que el policía no puede acatar la obediencia debida, es decir, lo escriben. Uh-huh. Es decir, y no puede acatar algo que sea una orden que sea ilegal o ilegítima. Si la policía, yo entiendo que tiene que respetar la ley, es decir, ¿por qué se aclara que el nuevo policía, hombre, mujer, pueden no acatar una orden ilegal o ilegítima? Es decir, está conceptualizado aquí la doctrina de la nueva policía dentro de un esquema de seguridad democrática. Claramente esta ley va en esa dirección. Uh-huh. Lorenzino por eso hablaba en los términos que hablaba, entonces levantó la bandera del kirchnerismo y lo puso ahí como diciendo, esto es del kirchnerismo, no es de Scioli. Scioli es parte del kirchnerismo, pero esto es algo que nos dijo Néstor allá en el año 2003. Sí, que la realidad no te tira abajo un buen relato, porque la verdad están construyendo a partir de ilusiones, que por supuesto, no seamos ingenuos, no es que se la crean, ¿no es cierto? Simplemente es un relato de legitimación de justamente llevar adelante las disposiciones que están planteando, ¿no? Claro. Lorenzino, vamos. Pero el puntapié inicial lo dio el gobierno nacional junto al gobernador. Y después sí los municipios colaboraron y mucho en lo que tiene que ver con sostener ese esfuerzo inicial del gobierno nacional del plan de seguridad ciudadana. Y esa política de descentralización y fortalecer a los municipios nunca tuvo que ver con desligarse de la responsabilidad de la seguridad. Porque acá, cuando asumimos en el 2007, en mi caso como diputado provincial, mi primer mandato, escuché al gobernador Daniel Scioli hacerse cargo en la Asamblea Legislativa de la mayor preocupación de todos los bonaerenses, que era la seguridad. Y lo dijo con todas las letras, que se iba a hacer cargo de este tema sin medir los costos. Y así lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que entendió que la seguridad ciudadana no es una mirada policía más, policía menos, justicia más, justicia menos, que requiere una mirada integral. Y la mirada integral tiene que ver con la policía, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los municipios, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con las áreas de inclusión, con la asignación universal, con los puestos de trabajo. Esa es la mirada integral. Porque cuando uno va por el camino de la mirada integral, no tiene que descuidar también lo que tiene que ver con la seguridad dura, como es la justicia y la policía, que son los auxiliares inmediatos. Este es el audio que habíamos escuchado. El audio que habíamos escuchado anteriormente. Vamos a pasar el siguiente, el de Lorenzino, el que sigue. Así que escuchamos a Lorenzino. Creo que la coordinación es una estructuración del primer artículo al último artículo en esta ley. Esta ley lo que busca es optimizar los recursos. Esta ley no busca perseguir a nadie ni sacarle responsabilidad a nadie. Busca que el intendente, cuando decida un plan integral de prevención en su comunidad, con la mesa local, con los actores que de ahí participan, lo puede hacer con la tranquilidad que todos los hombres armados de esa comunidad, sean de su fuerza o de la fuerza de la policía de la provincia, van a actuar bajo su coordinación operativa, sin dejar de ser o de pertenecer a la repartición que corresponda. Creo que eso es un punto importante. Donde hay debate, hay disenso y tal vez no tenemos una mirada común. Pero nos parecía importante, si queremos fortalecer realmente el trabajo de los intendentes, es no delegarle esa posibilidad de que él pueda hacerse cargo junto a su equipo de todo lo que tiene que ver con la prevención de su comunidad. Te decía que habló más de 30 minutos. Y en esos 30 minutos, por lo menos, mencionó a Luciano Arruga en 6 oportunidades. Y lo mencionó en el sentido que no podemos permitir, dijo Lorenzino, que haya otros Luciano. Como si el gobierno provincial hubiese asumido claramente, un trabajo, aunque sea en el caso de Luciano, de búsqueda de Luciano. Pero Luciano Arruga apareció ayer, y entiéndanlo así, en el vocabulario político provincial, para decir que por él se hace esta ley. ¿Se entiende la cuota? Para que no haya más Luciano, o por Luciano, faltó decir gracias a Luciano, aparece esta ley, que dice en su artículo 17, capítulo 4, principios básicos de actuación, dice, respeto irrestricto del derecho a la vida, poniendo la protección e integridad física de las personas por sobre el éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico de propiedad. Apego irrestricto al concepto de seguridad democrática, entendiendo las funciones policiales siempre dentro del Estado de Derecho, observando fundamentalmente los principios de igualdad ante la ley y no discriminación. Ya te decía que se escribe velar por el acceso de las víctimas de violencia familiar y o de género al sistema de justicia y la protección especial de su seguridad e integridad física. ¿Y cómo es el sistema de justicia? El que contó Paola. Antes de la ley, antes de que esto funcione de acá a 2 años, que se necesita esta ley, que esta ley crea una policía y la policía le va a dar la garantía a Paola y a tantas mujeres para resguardar su integridad física y la de sus hijos. Escuchen esto y vamos a... ¿Qué tenemos que ir a la tanda de media hora? Dice, recurrir al uso de armas de fuego exclusivamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros como último recurso, debiendo actuar procurando reducir al mínimo la ocurrencia de daños y o lesiones. Identificarse como funcionario de servicio cuando el empleo de la fuerza o de armas de fuego sea inevitable, formulando una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego en la medida de lo posible y razonable, con tiempo suficiente para que la misma sea tomada en cuenta. Artículo 20, eximición de cumplimiento. En las policías locales no se aplica el deber de obediencia cuando la orden de servicio es manifiestamente, y está escrito, ilegítima o ilegal. La ejecución de una orden de servicio configura o pueda configurar delito. La orden proviene de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y normas constitucionales o en infracción a las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación. El artículo 22. Cese del deber de intervención. El deber del personal policial de intervenir para evitar cualquier tipo de delito y o falta rige únicamente durante la prestación del servicio efectivo. ¿Qué significa esto? Que el policía, si tiene 6 horas de trabajo, termina su jornada de trabajo y tiene que dejar el arma. No andará por la vía pública con su arma reglamentaria. Esta es la definición y este es el concepto de seguridad democrática. Hay más aspectos que hacen no solamente a lo conceptual, sino a lo doctrinario. Por eso decía que es un proyecto de ley que genera una contradicción severa y profunda. Dentro de los posibilismos y las reformas, bueno, esta que estoy leyendo hace a una reforma de la cuestión de seguridad. Desde 1822 que no se crea una nueva fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esta iniciativa crea una policía, otra policía, porque la bonaerense sigue existiendo con sus 45.000 hombres y sin reforma a la vista. Vamos a la tanda de media hora y continuamos con el tema del día, que es la media sanción del proyecto que creas las policías comunales. Insisto, los intendentes no están obligados a adherir a esta iniciativa. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma.

no estoy haciendo una defensa de esta ley, estoy informando sobre la ley, sí, sí, sí, que es mucho más interesante que dar una opinión en este momento. Lo que hace este proyecto de ley, o esta iniciativa, es reformular el criterio de la fuerza y la seguridad. Por ende, la formación, y está escrito aquí, la formación será de oficiales, no oficiales y suboficiales, solamente oficiales. El proceso de formación llevará 2 años, aunque está previsto en un artículo posterior al que señala que son 2 años, que con 1 año está bien. Es decir, se dice 2 y después se dice 1. Pero en cualquier caso no hay una carrera de oficiales y suboficiales, hay oficiales. Y son hombres que deben portar cierto conocimiento. No pueden integrar esta policía local quienes hayan desempeñado la función pública en otras fuerzas. Está impedido el ingreso. Y esto generó en el día de ayer, claro, una acción de repudio por una parte del Frente Renovador que dijo que le están negando y es prejuicio. Bueno, llámenlo como quieran, es casuística, decía en el día de ayer Sahin. Pero está escrito que no serán integrante de esta policía local quienes hayan participado de otras fuerzas armadas, sí. ¿Oficiales? Oficiales. O todos, no, o no, suboficiales. Todos. Están impedidos aquellos que hayan participado o que estén participando. El máximo se puede anotar cuando esto se abra, 35 años. De 35 años para abajo. Para arriba no. O sea que un comisario que no tiene experiencia de ningún tipo, porque no debe tenerla, porque es un requisito, digo, no debe tener experiencia en ninguna otra fuerza, ¿estaría incorporándose como comisario? No, es todo nuevo. Ajá. No es que se va a incorporar el comisario de otra fuerza. No puede y no va a integrar esta nueva policía local quien haya desempeñado funciones me refiero, la metropolitana, en la bonaerense, en donde no va a poder estar porque está escrito. Me refiero que el comisario tendría una formación de 1 año y no, ya claro, me estás pidiendo precisiones que... Que no, la ley no está, es lo que no, estamos, digamos, elucubrando a partir de la información que vamos teniendo, son hipótesis, sí. Y a partir de esas hipótesis, bueno, iremos formulando preguntas, cómo se iría conformando este cuerpo, ¿no? Estos comisarios que no deben haber participado en otras fuerzas de seguridad, en la policía bonaerense, sí, federal, y por otro lado, bueno, cómo va a ser esta formación de estos efectivos que estarían siendo formados dentro de este nuevo paradigma, podría decirse. Sí, es un nuevo paradigma. Sí, está, después hay que ver la reglamentación, como siempre digo, esto es una ley. Dice, requisitos para el ingreso como personal policial. Ser ciudadano argentino, nativo o por opción y tener no más de 35 años de edad. ¿Está? Más o menos ahí respondo la inquietud. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y o tarea a desarrollar. Contar con domicilio real del municipio. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes que en su consecuencia se dicten. Observar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública que establece la presente ley. Son los requisitos. Prohibición de ingreso. Quienes integren o hayan integrado otras policías, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, artículo 40, prohibición de ingreso. ¿Sí? Muy bien. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. Es decir, cuando ellos plantean que es una nueva policía, no es un eufemismo, es una nueva policía. Es decir, serán jóvenes comisarios. Hay que ver si se cumple también, sí, ¿no? Por supuesto. Cómo se reglamenta. Por supuesto, por eso decía recién, hay que ver cómo se reglamenta. Ahora, esto es el espíritu de la ley. Pero además del espíritu está la redacción de que no pueden ingresar. Y que es una fuerza muy joven. Como mínimo, quien ingrese a policía local tiene que estar 3 años prestando servicio, como mínimo. La capacitación será de 2 años, aunque, te decía, para mostrar policía local será de 1 año. Yo quiero decir cuál es el municipio, pero estoy seguro. El primer municipio que va a sacar a relucir esto de seguridad democrática es Morón. Yo iba a decir Ezeiza. Morón, ¿no? De la seguridad democrática estoy hablando. Ah, claro. De la seguridad democrática. Es decir, Matanza con Espinosa ya ha mostrado en un spot cómo el intendente se pone al frente de la seguridad. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad supera en demanda, en prioridad, lo que es el trabajo, ya está. Lograron instalar de que la sociedad pide seguridad. Entonces el intendente que mejor pueda mostrar gestión es el que va a ganar. Y lo dicen así. Saín lo expresó en este marco en el día de ayer, en la nota que le pudimos hacer. En este marco. No solamente la justicia va a observar al intendente, sino las urnas, dijo. Bueno, quien tenga mejor gestión y que pueda mostrar que es una policía, que tenga seguridad democrática, conviviendo con la bonaerense, será el ganador. Va por ese lado. Castillo es del FIT. El registro que tenemos, porque no nos quedamos hasta el final de la tarde. El FIT en Castillo, en la figura de Castillo, no acompañó este proyecto, que casi salió aprobado por unanimidad. Es decir, el FIT no acompañó. Me quedan dudas de un bloque que es lealtad peronista, pero creo que todos fueron por el mismo lado, ¿no? De aprobar con las críticas, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que decía Castillo, que es interesante en función de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades hoy? Bueno, la seguridad es la prioridad. No para el FIT. De izquierda ya hemos rechazado el proyecto en las comisiones en las que estuvimos, presupuesto, asuntos constitucionales y derechos humanos. En primer lugar, porque esto va a demandar entre 2.400 y 4.500 millones de pesos. Cuando tenemos carencias enormes en el problema de edilicio, en educación, en el no pago de salarios docentes, se adeudan a cientos de docentes de la provincia, 7, 8 y hasta 9 meses de sueldo, tenemos carencias enormes en el problema de salud, donde no se renuevan los cargos, donde hay falta de insumos, no tenemos el alimento en los comedores escolares, muchos de ellos han debido cerrar, ni hablar del problema de vivienda. Entonces acá hay un problema de prioridad en la asignación de recursos, que cuando reclaman los trabajadores por salario o se reclama en el área de la educación o salud, nunca hay, y para un nuevo cuerpo represivo los fondos aparecen como si fuera de la nada, de golpe. ¿En las comisiones esto se puede discutir? ¿Y en qué sentido se discute? No, nosotros hemos obviamente planteado... Además de usted, digo, ¿pero qué plantea, por ejemplo, el Frente Renovador? No, el Frente Renovador tiene acuerdo en general con el proyecto, ¿no? Porque aparte de esta cuestión de asignación de recursos, nosotros planteamos que pueden convertirse en grupos de choque manejados directamente por el intendente. Tenemos muchas denuncias de violencia política en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, de persecución tanto de trabajadores como de opositores políticos. Y esto sin la existencia de una policía mandatada por el intendente. Imaginemos ahora que esto pasa. Y tenemos un antecedente en Buenos Aires con la metropolitana que maneja Macri. Fue la que reprimió en el Parque Indoamericano, junto con la Policía Federal, causando tres muertes, la que reprimió en el Borda. Entonces, aunque nos digan que es policía de proximidad, en la ciudad de Buenos Aires decían lo mismo y se termina utilizando para desalojo, para actuar sobre trabajadores que reclaman por sus derechos. Entonces, nosotros creemos que esto es muy peligroso, porque no es que esta policía descentralizada reemplaza a la bonaerense, sino que se agrega al poder de fuego de la bonaerense. Entonces, sin modificar lo que todo el mundo dice que es un problema, que es la policía bonaerense, encima agregan otra fuerza represiva. Esto está hecho desde una visión de lo que es el problema de seguridad, en donde la clave es para ellos es la militarización de alguna forma de toda la provincia y llenar todo de policías. Nosotros no compartimos este enfoque y bueno, y esas son las razones de nuestra oposición a este proyecto. El artículo 43, estimada audiencia gringo, dice: cupo femenino. La planta de personal policial y de apoyo de la policía local deberá propender a integrar mujeres en una proporción no inferior al 50%, computada sobre la totalidad del personal permanente, temporario, transitorio y o contratado. ¿En dónde se encastra esto? En un criterio que la misma ley lo fija, que los problemas más acuciantes, más duros, tienen que ver con los delitos o la violencia intrafamiliar. Sí, entonces ellos consideran que la nueva policía debe estar capacitada para llegar a esas situaciones como las de Paola y a actuar como no se ha actuado en el caso de Paola. Ni por parte de la señora Norma López, que es directora de género o de dirección de la mujer aquí, ni Gladys, que es la Gladys Pareta, de Acción Social, gestión de hábitat. La policía, ningún actor institucional con poder escuchó ni atendió a Paola. Esta ley dice que esta policía está obligada a atender. ¿Y cómo sería la atención? ¿Qué debería hacer? ¿Detener al que golpea? Porque eso es prevenir. Si una mujer está diciendo todos los días me busca y me pega y hace la denuncia, para evitar algo posterior, y aquí sería política preventiva, es lo detengo para que no mate a esa mujer. Porque hay una serie de antecedentes que muestran lo beligerante y lo peligroso que es ese hombre. Eso sería. Es una pregunta que me hago. ¿Y qué asistencia se le da a esa mujer? La policía no le puede dar ninguna asistencia. La policía puede prevenir. Pero aquí el concepto de seguridad democrática es que puede intervenir articulando con otras instancias del gobierno provincial, local y nacional. Desde el paradigma de la seguridad, aunque sea una seguridad democrática, una función podría ser garantizar que esta persona cumpla el perímetro estipulado por la justicia. Cosa que, bueno, por lo general nunca se cumple. Claro, cuando ponía lo de Paola es que ya vulneró esa medida. Es decir, no aceptó la disposición del juzgado de paz, que cumple la función de familia. No, me refiero, ¿no?, a una guardia 24 horas. Sí, claro. En las inmediaciones, sí, de la casa de la mujer, me refiero a la casa de la persona, de la mujer que está siendo violentada por un hombre, y que, bueno, que garantice que... No se acerque el hombre y dice, usted no pasa por acá. Que queda detenido, porque me imagino que si infringe una disposición de la justicia como es el perímetro, debe caberle alguna sanción punitiva. Bueno, vamos a escuchar Hay que ver si lo hace, ¿no? Quiero decir, claro, esto podría hacerlo. No, pero en todo caso lo que estamos tratando, primero informándoles a quienes escuchan el programa, que esto va a salir en el Senado la semana que viene, se va a aprobar. Y el presupuesto del año que viene, el provincial, va a tener una partida asignada a esta función de policía local. Es decir, 2015 final, o 2016, en Moreno, si es que adhiere, porque hay que ver qué va a ser el intendente. Creo que los intendentes ya están obligados a adherir. ¿Sí? Lo ha hecho bien Scioli y Nuevo Encuentro. Y los diputados y diputadas. Sobre todo aquellos que tienen una mirada externa del problema. Dice, vamos a construir esta policía. ¿Y la bonaerense? Por eso te leí un artículo que para mí es el central. Hay un artículo que es importantísimo. El intendente es el máximo responsable de la seguridad del distrito. Por lo tanto, es quien va a comandar las políticas preventivas de seguridad tanto de la policía local como de la bonaerense. O sea, lo que hicieron es, en el concepto de seguridad democrática, poner el máximo concepto que es el futuro. El futuro es el gobierno de las ciudades, ya no de las provincias ni de los países. Claro que habrá un presidente, habrá un gobernador. Cada vez más lejos del conflicto, ¿no? Como en un estadio de reflexión intelectual, ¿no? Mirando la sociedad del futuro. Y en los municipios, el conflicto. Es esto lo que estoy diciendo hace tiempo, ¿eh? No estoy diciendo ahora, yo digo, hace tiempo que esto se viene preparando y ahora aparece. Ahora aparece, como se descentralizó la salud no se descentralizó. Por lo menos el hospital de Moreno es un hospital provincial, ¿sí? Pero bueno, por ahí mañana se descentraliza. Y se descentraliza la educación, ¿por qué no? Bueno, se ha descentralizado porque antes dependía de Nación, ahora depende de las provincias, ¿no? Y se paró ahí. Pero tranquilamente podría profundizarse más la descentralización y, bueno, esa descentralización que se hizo de Nación a provincia con todos los resultados que tenemos, con las diferencias y la imposibilidad o la dificultad de tratar paritarias por parte de los trabajadores y de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, tratarlo desde un punto de vista sistémico, ¿no? Esto ha sido obstaculizado por esta descentralización, más que tener un mayor control. Lo que ha tenido la población es, bueno, nosotros no podemos hacer nada, tienen que ir a provincia. Claro, claro. En el caso que esto sigue siendo no descentralizado, entonces pareciera como que la solución sería justamente una mayor descentralización, cuando también hay problemas que tienen que ver con que la descentralización lo que ha generado es también una imposibilidad de exigir al gobierno nacional que se haga cargo de las cuestiones que tienen que ver con la educación, porque ¿qué dice el gobierno nacional? Y esto es cuestión de las provincias, claro, discutanlo con las provincias. Nosotros, la nación no tiene escuelas. Y esto es lo que va a hacer en su momento en relación a la policía local también, así como ha sucedido con la represión en las provincias. Ha sucedido una represión con las provincias que, digamos, el gobierno nacional no se hace cargo de los costos de la represión. Bueno, por otro lado, es probable pensar que las provincias tampoco se van a hacer cargo de los crímenes que puedan llevar adelante las policías locales. Bueno, esto más o menos se llama el futuro de las ciudades. Ya tienen el título, miren. El futuro será de las ciudades, no de las provincias ni de los países o del país. Bueno, hay un aspecto que es central en lo operativo. Es el título cuarto de financiamiento que yo no lo entiendo. Tengo que decir a ustedes, no lo entiendo. Y cuando lo escuché ayer a Jorge Sarghini, que fue ministro de Economía en la gestión de Duhalde, menos lo entendí. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, el cálculo estimativo, lo escuchábamos a Castillo recién, son 4.500 millones de pesos. Casi el doble de lo que significó la inversión para recomponer el salario de docentes, que ahora no se cumplió. ¿De dónde salen los 4.500 millones de pesos? Bueno, nadie explicó bien de dónde va a salir esta masa. Pero lo vamos a escuchar a Sarghini porque, claro, él estuvo en economía. Entonces, habla desde el conocimiento, como habla Sain desde el conocimiento por haber sido jefe de la policía aeroportuaria. Y es un lego en la materia de seguridad. Es decir, nadie lo duda. Bueno, Sarghini es un tipo reconocido y por eso después todos lo abrazan a Sarghini cuando termina una sesión, porque reconocen en él una carrera. Entonces, Sarghini planteó esto, que hace a la automaticidad, es decir, cómo se garantiza que ese recurso llegue rápido al intendente para pagar ¿qué? Salario. O sea, para pagar el salario de la policía local. Bueno, escuchamos a Sarghini. Yo les puedo asegurar que nuestros planteos en materia de financiamiento tienen que ver con la letra de la ley. Ha dicho con toda claridad que para quitar la discrecionalidad, entre otras cosas, hay que girar los fondos de manera automática y con total responsabilidad, y sí, con razones técnicas, y aunque parezca exceso de tecnicismo, lo que define si esto es de una u otra manera es la técnica. Yo les puedo asegurar que la redacción del dictamen de la mayoría respecto al financiamiento no es automático. Para nada es automático. Por dos razones esenciales que definen la automaticidad. Los fondos entran al Tesoro y la creación del fondo es presupuestario. Estos dos elementos hacen que este fondo esté sujeto a lo que la Ley de Administración Financiera determina. Y la Ley de Administración Financiera determina que hay muchos pasos para dar antes de que los fondos lleguen a los municipios. Eso de automático no tiene nada. Primera cuestión, creado el fondo presupuestario, será necesario que el Ministerio de Economía dé los cupos correspondientes para que esos cupos después puedan en la ejecución financiera habilitar el gasto que este fondo que se crearía puedan ser habilitados. En segunda instancia, después de la programación financiera, deberá participar la Contaduría de la provincia. Será la Contaduría de la provincia en las etapas de compromiso y en las etapas de pago que tiene el gasto público, tenga que emitir los libramientos y las órdenes de pago. Nuevo paso después de ya señalado por el Ministerio de Economía. Finalmente, deberá ser el tesorero el que haga la libración que cancele esa obligación de pago. Yo no estoy diciendo aquí que no van a cumplir, no estoy diciendo eso. Por eso he dicho, no estoy cuestionando el espíritu. No dudo que el espíritu es de que se cumpla. No dudo que si han hablado y hay intendentes sobre los que tengo mucho respeto de su historia como intendente en el bloque oficialista, el espíritu es que se cumpla. Pero una cosa es el espíritu y otra es la letra. Y esta letra no garantiza, bajo ningún punto de vista, automaticidad. Esta letra genera un fondo de características presupuestarias y los recursos que van a financiar la policía municipal entran al tesoro. Bueno, yo voy a tratar de explicar qué entiendo de esta historia, ¿no? Porque estoy tratando de procesar la diferencia de lo que expresa el proyecto de lo que estaba diciendo Sarghini. Sarghini dice, cuando entra el tesoro hay una ley de administración, contable, de registro. Y eso tiene todo un circuito que se llama organigrama, que lo tiene una municipalidad como lo tiene la provincia de Buenos Aires, que debe ser cumplido. Ahora, ¿por qué tiene que ser cumplido? Por una cuestión no solamente de corrección del egreso, de lo que sale, sino una certificación de cómo está saliendo. Son papeles que documentan la partida. Esa es la definición, diría por antonomasia, de lo que es la administración pública. Es administrar los recursos y tener un respaldo que explique cómo se gastan esos recursos que son públicos. Por eso ingresa al tesoro. Ahora, la provincia de Buenos Aires está en una emergencia de seguridad. Entonces, esa emergencia habilita a Scioli a vulnerar, porque así lo determina la emergencia, todo aspecto contable, si puede hacer contrataciones directas. Las emergencias en la Argentina desde la década del 90 para aquí llegan para instalarse por siempre. Entonces, se van vulnerando los mecanismos ¿de qué? De control. El artículo 97, que refiere al financiamiento, dice que los municipios van a recibir en concepto de transferencia para el pago de remuneraciones del personal policial una suma mensual equivalente al salario de referencia de un oficial ayudante, incluyendo aportes, contribuciones y demás cargas obligatorias que pesen sobre el salario, con más un 30% para cubrir otros gastos de funcionamiento multiplicada por un coeficiente distribuidor de cargos conforme se establece en el artículo subsiguiente. Está el artículo. Ese coeficiente tiene que ver con la cantidad de personas que tiene cada comunidad, cada municipio. En función de el número de habitantes es que se establece un potencial de cargos para la policía local. Y se le aplica un coeficiente. Es decir, es una combinación que para el Frente Renovador se vuelve, a ver, inadmisible. Porque el Frente Renovador lo que proponía, algo que también es difícil de lograr, es que se aplique por coparticipación, es decir, que se entreguen algunos puntos más de coparticipación. Quiero decir que la provincia de Buenos Aires en el año 2012 no entregó 40 millones de pesos en coparticipación que le correspondían al pueblo de Moreno. En cualquier caso, es como una trampa. E instaló una pregunta a Sarghini, si querés vamos a Giacobbe, porque es el otro del Frente Renovador que habló, que lo hizo más en términos políticos. Sarghini hizo esta pregunta y se lo formuló al presidente, porque se dirigen al presidente. ¿Qué sucede mañana con el gobernador X? ¿No? Y tiene un problema acuciante. Y el dinero entra por tesoro. La recaudación entra por allí. ¿Qué va a definir el gobernador? ¿Pagar los sueldos provinciales si está en una situación acuciante o enviar el dinero para pagar el salario de los policías locales? ¿Qué puede hacer un gobernador con este esquema que está establecido en la letra? Y si es así, lo que deriva una acción de ese tipo es que el intendente diga, bueno, no le voy a pagar al proveedor, voy a pagar el salario de la policía. ¿Entienden cómo es? Por eso va esto del gobierno de las ciudades, o el futuro es el futuro de las ciudades. Giacobbe. Para incorporar en el calzado de esta ley, que seguramente vamos a votar, una inscripción. La inscripción debería ser esta ley es la muestra fehaciente del fracaso de la política de seguridad del gobierno. A 6 años de gobierno, el sistema de minoridad en la provincia está desfinanciado. No tiene lugares para abrigar ni para alojar a los menores. Está en crisis, sea cual sea el especialista con el que uno hable. ¿Quieren hablar del sistema penitenciario bonaerense? Denuncia por todos lados. Y no lo denuncia la derecha, señor presidente. La Comisión de la Memoria, el Comité contra la Tortura. Yo acá tengo un informe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, un artículo que dice: morir antes de los 35 años, los índices de tuberculosis, de enfermedades que matan a los presos antes de los 35 años, con niveles de reincidencia como nunca se había visto, con fugas como nunca se había visto, ancladas en la corrupción, con un sistema de seguridad cuyo principal elemento, la policía de la provincia de Buenos Aires, que es lo que deberíamos estar discutiendo para resolver el problema de la seguridad, no ha sido objeto de grandes cambios, para decirlo con elegancia. Cuando han decretado la emergencia en seguridad después de 6 años, cuando los robos y las muertes arrecian en la provincia de Buenos Aires, y el mismo ministro que se encuentra presente no me va a dejar mentir, cuando le preguntamos o le marcamos que eran medidas que ya se habían tomado, habían fracasado en el pasado, me lo reconoció. Y hoy con tristeza tenemos que decir que ya están fracasando, señor presidente. Ya la incorporación rimbombante de 5.000 retirados no es tal. La coordinación con el sistema de seguridad privada anunciada no sé cuántas veces tampoco existe. Y los comandos de patrulla, que esperemos verlos en algún momento, por ahora son solo el cambio de pintura de un móvil que ya estaba patrullando en la misma provincia de Buenos Aires, en la misma esquina. Entonces, esta ley viene a ser el reclamo de los intendentes de hacerse cargo de una competencia que no les corresponde, por reclamo de sus vecinos. Es un parche que viene a ponerse en una pelota que está pinchada y que en lugar de agarrar el toro por las astas, vamos a alumbrar una ley que no es la que debería ser. No es la que debería ser, porque es una ley que decimos está inspirada en una visión minimalista de la fuerza de seguridad. Como decía el diputado Lorenzino, es una ley que está anclada en el prejuicio, por supuesto que creemos que está anclada en el prejuicio, y es una ley culposa, porque no todos pueden tener la visión de que la herramienta poder de policía o policía es eficaz para resolver, idónea para resolver el problema de la seguridad. El problema es cuando quienes no creen en la policía tienen que crear una policía. Yo les voy a dar un dato. He contabilizado alrededor de 70 artículos o incisos, 70 artículos o incisos sobre 110 que son controles, prohibiciones generales, prohibiciones específicas, exclusión de competencias, principios de actuación que también limitan la actuación de la policía, exclusión de la obediencia, exclusión del Estado policial, prohibición de utilización del arma de fuego, prohibición de detener a las personas para averiguar antecedentes. ¿Saben qué es esto? Esto es prejuicio. Porque está en la normativa legal, está en la Constitución y está en el Código. Y lo que logran es alumbrar una policía de brazos caídos. Bien, no se asuste, porque la bonaerense va a seguir estando. cuando nosotros trasladamos esto, como si tuviéramos una maqueta aquí, tenemos que irnos ya, ¿no? Pero si tuviéramos una maqueta, ¿no? Y entonces podemos ubicar el territorio y ante situaciones de conflicto, llega un integrante de la policía local, conceptuado, instruido, capacitado para resolver una situación en donde solamente en última instancia puede hacer uso de su arma reglamentaria. Lo pongo en términos brutales que son los que estamos viviendo. Entonces el vecino o la vecina le reclama y dice, yo no puedo intervenir porque lo mío es de prevención. Yo creo que va a terminar aplaudiendo todo esto la bonaerense, porque la Vucetich descentralizada no es que deja de funcionar, no va a haber más Vucetich descentralizada y en 6 meses salen. Aquí es un año de capacitación. Es para una sociedad que está no en disputa, sino que está desgarrándose. Si estuviera en disputa, bueno, pero se está desgarrando la sociedad en tiempos de barbarie. Entonces, es un proyecto elaborado para decir que los 10 años construidos desde 2003 hasta aquí dan la base para creer en este tipo de sociedad. Parece que es un desafío. Pero la bonaerense sigue estando y seguirá estando. Y como dijimos en este programa, va a haber un número de policías que ya perdemos la cuenta. Bonaerense, policía local, policía patrulla comunitaria, gendarmería, ya cuento 4 así, de entrada. No sé si ustedes quieren más policías, pidan, pero por ahí les dan. Está claro que el futuro inmediato tiene que ver con la punibilidad más que con la prevención. Son esquemas punitivos y represivos, con un maquillaje bien redactado, pero apuntan a esto. ¿Qué es lo que usted está pidiendo como integrante de esta sociedad que se desgarra? No es que se vincula, se desgarra. Sí, hay un amplio sector de la población dentro de este proceso en el cual todos estamos incluidos de algún modo, que tiene que ver con el proceso hegemónico, por supuesto piden y reclaman por una seguridad que es lo que el sistema puede ofrecer. La seguridad que el sistema puede ofrecer tiene que ver con la represión y tiene que ver con esto. No son todos. El proceso de hegemonía tiene esto, no es homogéneo y da cuenta de la posibilidad de crear y de que se creen efectivamente resistencias a un proceso cultural que implica que las clases sometidas adopten los valores y los principios de las clases sometedoras, dominadoras. Los que tienen que ver con una, claramente en un sistema de dominación y explotación como el que nosotros vivimos, que es el capitalismo. Bien, lo último que es lo que pasa todos los días, pues todos los días sucede. Todos los días hay historias como la de Paola, algunas más graves, otras que ni se cuentan. Las mujeres no pueden contarlo. Pero cuando leí esto, que es el artículo, es una modificación de una ley, ¿sí?, que es la ley 13.482, que es la ley de unificación de las normas de organización de las policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, se modifica esa ley. Digo, háganlo ahora. ¿Por qué 2 años? Pero es para que nosotros creamos que en 2 años esto va a cambiar. Por eso digo que es conceptualmente bueno y establece una doctrina que te lleva a pensar y a estudiar. No solamente que me opongo porque no me gusta. No, saber y tener la herramienta para oponerse, para cuestionar, para criticar. Dice esto que se va a modificar la ley actual y que una persona que es detenida por averiguación de antecedentes solamente puede ser llevada a la comisaría en caso que el efectivo considere que esa persona podría estar incurriendo en un potencial delito. ¿Sí? Y está escrito así: sea estrictamente necesario para el desarrollo eficaz de las tareas preventivas conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen y la persona se niega a identificarse o no tiene ninguna documentación que permita acreditarla. Tal privación de la libertad, ¿sí?, tiene que ser notificada inmediatamente a la autoridad judicial competente y no debe durar más del tiempo estrictamente necesario, el que no puede exceder el término de 6 horas. ¿Hoy cuánto puede estar una persona por doble A? ¿Cuánto puede estar? El tiempo que la policía lo decida. Porque ¿saben cuál es la cuestión central? Es que en las comisarías es el mundo del policía. Allí es el mundo por excelencia del policía. Y dispone de tu vida y de nuestra vida como quiere. Porque administra un poder. Entonces, esta ley está diciendo que van a administrar mejor el poder, de manera más democrática. No está diciendo que van a tener menos poder. Están diciendo en esta ley que van a tener un poder más democrático. Pero no se recorta el poder. Se le da un mayor consenso, que es lo que decías vos recién. Es como el Estado puede tomar una demanda social y convertirla. Y entonces las organizaciones tienen que seguir, desde ya los partidos políticos, pero muchas organizaciones van a seguir el lenguaje porque lo consideran como propio, ¿no? Un buen policía, un policía de la esquina, el policía de proximidad, sigue teniendo poder y sigue teniendo un arma. Y al lado la bonaerense. Bueno, nos vamos, gringo, ¿no? Espero no haber aburrido con esto, pero bueno, es lo que se esperaba en la provincia de Buenos Aires y ayer finalmente se concretó. Quienes hicimos recorte informativo, Cintia Medina, Julián, Bernardo en la locución y operación técnica, quienes hablan, Rubén, nos vamos. Hasta mañana. Nos vamos hasta mañana, así es. Chau. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.